Fuerte el aplauso, ahí queda con ustedes Fernanda Gazzari y su grupo. Son náufragos del desierto, los sufridos changarines, trabajando en los confines, donde solo canta el viento, que sopla su seco aliento sobre el sudor animal, que se hace costra de sal sobre las pieles curtidas, mientras llora como herida la más honda soledad. Antes que este toro cruel del cansancio los derrote, llenan sus ojos de noche y sueñan que una mujer como agüita de jagüel viene a lavarle las penas, a quitarle las cadenas de este pasar tan amargo, esto vivir changueando por unas tristes monedas. Patrones que abandonan a los changas con unos tachos con agua y mezquinas provisiones, los golpea en ocasiones un fugaz remordimiento, pero yo tengo por cierto que no tendrán por hermana a la dignidad humana, ni siquiera cuando muertos a la dignidad humana, ni siquiera cuando muertos. Gracias. Eso fue una milonga corralera dedicada especialmente a la mano de obra más raza del petróleo y aplicable a todos los laburantes. Y ahora vamos con un huainito, el país de los sueños. Bueno, corregimos, estamos escuchando a Fernanda Gazzari. No, todavía no llegó el CIAR, así que vamos con Fernanda Gazzari. Aspiramos colonizar el cielo, sino gobernar. porque el sol saliera para todos y no falte en la mesa el pan y el vino. Regaron los mejores de los nuestros su jovencita sangre en el camino. Sabremos convivir con nuestras penas para hacer de las penas alegrías. Un puñado de sueños es la herencia que a los hijos dejamos en la vida. Buscamos el país. Fernanda Gazzari es cantante de música popular de la ciudad de San Martín de los Andes. Hoy la acompañan en piano y guitarra Mirta Trillo y Fede Maldonado en la percusión. Hoy en el escenario del Trabún presenta Noticias del Tata Herrera, una recopilación de obras de raíz folclórica con letras del poeta Carlos Horacio Tata Herrera. Así que acá vamos a escuchar un poquitito cómo sigue. Noticias del Tata Herrera, ayer pasó por mi casa, a él le da cada tanto por alegrar las distancias y en eso de andar dejando lo que más dura en el alma. Va y viene con la poesía y él mismo es copla cantada. En la memoria del viento que deja rastro en las bardas, carilla que arde en cupajo y dora el pan de la infancia. Maestro y titiritero, juglar de hondas resonancias, qué cosa este Tata Herrera que ayer pasó por mi casa. Y para no irse del todo se fue cantando Vidala. Da gusto oír su voz, como gozan las palabras. Las dice más que decirlas, las canta y no lo abandona nunca, como el eco a la montaña. Qué cosa este Tata Herrera, sombrerito de alamanza, nuestra poesía, a donde quiera que él vaya, maestro y titiritero, juglar de ondas resonancias. ¿Qué cosa es esta terrera que ayer pasó por mi casa y para no irse del todo se fue cantando vidalas? ¡Qué hermosa fiesta, qué linda noche! Gracias, comisión organizadora del Trabún, por el trabajo terrible que hacen. Gracias, sonidistas, por estar ahí al salto. Vamos con un tahil. Ustedes saben que es un canto espiritual mapuche. En Aluminé, hace muchos años, fallecía la primera esposa de Juan Benigar, Sheipuquín, y ellos se comunicaban en sueños. Entonces ella le habla en sueños a través de esta letra a él, a Juan Benigar, el sabio croata, que terminó sus días en Aluminé, en la zona de Poipucón. Hoy vengo, Juan, a entonarte mis tahiles. Ya pasaron 4 noches con sus días. Seré brisa del desierto que acaricia para enjugar el llanto en tus mejillas. Tomaré tu mano cuando estés dormido. Te llevaré hasta el río Colorado. Visitaremos los antiguos senderos. Florecerá la tierra en que sobre tu frente nube clara, fresca lluvia sobre tu sufriente pecho y en el lago de tus ojos garza blanca. Por la eternidad reposan mis tahiles sobre el regazo de la reina Viviana. Su tierna mano consuela mis cabellos mientras me dice: tu Juan vendrá mañana. Él habita el corazón de nuestra raza porque vivió como un indio siendo blanco. Le guardamos un lugar en nuestro cielo que conquistó con amor y con trabajo. Espérame, Juan, tu frente nube clara, fresca lluvia sobre tu sufriente pecho y en el lago de tus ojos garza blanca. Muchas gracias. Renuevo mi agradecimiento a Mirta Trillo, a Fede Maldonado y a todos ustedes que están ahí en una noche que cambió el clima de golpe, haciendo el aguante y disfrutando esto que es fraternidad, encuentro de los pueblos. Vamos con una chacarerita que habla del primer amor de nuestro poeta, el Tata Herrera. Fue un amor medio platónico, él era muy chico. Ni siquiera le supo el nombre, le pusieron Donata Suárez después para poder bautizarla de alguna forma. Él se sentaba, la veía pasar caminando, y de eso se trata. Donata Suárez camina sobre la arena, sus pasos son un cuenco de rocío, solo cantan para ella las endechas de los mirlos. Donata Suárez de pichana, van barriendo las espinas, solo sueltan a su paso las encendidas jarillas. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, dejan de rumiar sus sueños, si es que la miran los chivos, erguidos en sus dos patas, asoplan el caramillo. Donata Suárez camina, y yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido, solo me queda en el alma su perfume. Por dejar su cauce, si la ve pasar el río, como no puede seguirla, corre a llorar su destino. Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, el yuchán tiñe sus flores, remedando sus mejillas. Una diosa pagana, hasta cuando va de misa, Donata Suárez camina. Donata Suárez camina, sombra y luz le van dejando los álamos del camino. De a ratos trepa los cerros el relincho de un padrillo. Donata Suárez camina, yo la espero aquí callado, rogando a Dios que me mire. Siento susurrar al aire los pliegues de su vestido, solo me queda en el alma su perfume de Son las 22 horas, estás escuchando a Fernanda Gazzari en esta transmisión especial del Trabún por la FM Pocahuyo, la radio comunitaria del pueblo. Continuar. Hay muchos bailarines y músicos, así que nos vamos con una vidala del Arroyuelo. Los ojos de agua son verdaderos dones en las provincias de secano. Bajo una ceja de menta abre su ojo loco de agua, ya por la cara del ser. Bajo los muelles, a Loja se volvió el agua. Por eso es que yo, al beberla, sin querer me emborrachara. ¡Ay! Muchas gracias.